Gracias también a nuestros amigos en Facebook que nos acompañan, a las familias de la iglesia que están con nosotros, les damos la bienvenida. Si se dieron cuenta, la palabra que más se repitió en estos tres versículos fue tentación. Tentación. Y es una palabra interesante porque la misma palabra se utiliza para tentación como para prueba. La Biblia nos habla de que Dios nos prueba a veces, pero que no nos tienta. Entonces, por el contexto, podemos ver entonces que se trata de una tentación, porque sí, Dios nos pone a prueba, pero no nos hace, no nos lleva al pecado. Eso hay que dejarlo muy, muy en claro. Bien, y había un señor, hablando de la tentación y de la responsabilidad que acarrea el ser tentado, hay un señor que se llamaba, no sé si se sigue llamando, César Barber. Este señor pesaba 123 kilos cuando sufrió su primer infarto al miocardio. Entonces los médicos lo atendieron con prontitud, se recuperó, pero le dijeron, ¿sabes qué? Debes dejar de comer comida chatarra. Debes cuidar tu dieta, debes hacer ejercicio. Porque si no lo haces, bueno, todos sabemos, corres riesgo de tener otro infarto, el cual puede ser letal. ¿Y qué creen que fue lo que hizo? Bueno, siguió comiendo comida chatarra y en el 2002 demandó a McDonald's, a Wendy's, a Burger King y a Kentucky Fried Chicken porque por su culpa él estaba engordando. Estas compañías estaban engordando a este señor, decía él. Y bueno, ¿nos sorprende? Esperemos que no, porque leímos hace unos minutos la historia de Adán y Eva. Y vimos que Adán y Eva hicieron exactamente lo mismo. Cuando Dios le pregunta qué es lo que él ha hecho, no asume su responsabilidad, sino pasa la culpa a su esposa y dice, la mujer que tú me diste. Y entonces le pregunta a Eva, y Eva hace lo mismo. Bueno, es que fue la serpiente la que me engañó. Y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, conoce bien cómo somos los seres humanos. Y sabe, y por eso escribe estas líneas, en las que nos dice que nosotros somos culpables cuando somos tentados por nuestras propias pasiones, por nuestros propios deseos descontrolados. Pero no se queda allí. Nos va a llevar de la mano y nos va a decir que si no los cuidamos, las consecuencias pueden ser terribles, porque la consecuencia es la muerte. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque nos has hecho y porque no nos tientas, Padre. Gracias porque nos das tu palabra y te queremos pedir en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor, que nos cobije y que nos hable para que podamos, Señor, vivir una vida conforme a tu voluntad. Transfórmanos, consuélanos, anímanos, Señor, desafíanos para que llevemos fruto como es agradable delante de ti. Dame a mi palabra, Señor, adecuadas para transmitir el mensaje y sobre todo que esté apegado a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos, pidiéndote que nos hables porque queremos escucharte. Amén. Bien, después de escuchar la historia del señor Barber, empezamos con el versículo 13. Les pido que tengan abiertas sus Biblias para que veamos el contenido, son tres versículos, Santiago 1, 13 hasta el 15. Y dice, comienza diciendo Santiago, cuando una persona es tentada, no diga que es Dios quien lo está tentando. Y bueno, para comenzar, debemos ver que todos estamos expuestos a ser tentados. No hay ninguna persona que diga, no, es que yo nunca he sido tentado. Todos sufrimos de tentaciones. Desde la mañana podemos empezar pensando, leo la Biblia o me apuro para terminar rápido el día de hoy y en la tarde ver el partido de fútbol o lo que haya, ¿no? O lo que nos guste hacer, no sé, pasear, jugar en la computadora. Y una cosa es importante, la tentación no es un pecado en sí misma. Recordemos que el Señor Jesús fue tentado cuando estuvo en el desierto. Y el Señor Jesús obviamente no pecó. Estamos hablando de dos tentaciones distintas. El Señor Jesús fue tentado no por lo que tenía adentro, sino porque Satanás se le presentó. Vamos a ver que hay varios tipos de tentaciones. Santiago se está enfocando en lo que hay dentro de nosotros. Pero la tentación empieza a generar conflicto. Una persona que, por ejemplo, se propuso este año, voy a bajar de peso. Y va a tomarse un café con sus amigos o con sus amigas y ve que hay unos deliciosos pastelitos. Y ya sabemos cómo es esto. Estás sentado tomando tu café negro, pero llega la persona, la mesera, el mesero, y te ofrece una bandeja llena de pastelitos deliciosos. De todos los sabores, así que seguramente uno de esos se va a empezar a meter en nuestra mente. Y entonces uno empieza, no, dije que iba a bajar de peso. Bueno, pero si es uno, al fin mañana y no voy a comer mucho, en la noche no ceno y ayer ya. Entonces empieza uno este conflicto interior y seguramente todos saben a lo que me estoy refiriendo. Pongo este ejemplo, es el más típico de las personas que somos mayores, que normalmente tratamos de conservar el peso. Pero se empieza a generar este conflicto, ¿cómo, no cómo? Y puede ser, ¿compro o no compro? ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? Cada uno sabe los conflictos y las tentaciones, o debe saber, a las que está expuesto. Porque si no nos damos cuenta, hay dos posibilidades. Perdón, hay una posibilidad, que nos hayamos vuelto insensibles. Que esto que es pecaminoso, lo hayamos hecho, esta tentación, la hayamos estado tan frecuentemente expuestos a ella, que ya no sentimos su fuerza o no nos damos cuenta de ello. Dicen de un señor que era cazador y que una vez lo ve un vecino que está haciendo un caminito y que le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, estoy preparando una trampa para conejos. Y dijo, pero ¿dónde está la trampa? Dice, no, mira, lo primero que voy a hacer, voy a abrir un caminito y al final voy a poner comida. ¿Y qué vas a lograr con eso? Dice, bueno, lo que voy a lograr es que en un par de semanas los conejitos ya van a estar entrando y saliendo con confianza. Los primeros días van a estar dudosos porque no conocen el camino, no saben qué hay. Pero una vez que pasen y salgan bien y encuentren comida, van a empezarse a sentirse más cómodos. Y cada vez van a entrar con más confianza y más descuidados. Y entonces en 2 semanas yo voy a poder atraparlos. Y es lo que pasa con nosotros. Nos vamos acostumbrando, recorremos tantas veces el camino. La primera vez con dudas, la primera vez pensando y luchando. Pero cada vez que lo recorremos, nos hacemos más insensibles a esta tentación. Y cuando todavía sigue causándonos conflicto, nos sentimos mal. Y por eso es que tratamos de evadir la responsabilidad. Es algo muy humano. No es bueno, pero es algo que todos tenemos. Algo que me ha sorprendido es ver a los niños jugar, por ejemplo, y yo he estado jugando con ellos, no mis hijos, sino cuando estaba trabajando en Misión Mazahua. Una vez jugando fútbol, dieron un pelotazo, rompieron una silla. Y aunque yo estaba con ellos y yo era el responsable, todos desaparecieron de la cancha de fútbol. ¿Por qué? Porque sabían que eran culpables. Y bueno, eran niños y obviamente no tenían para pagar la silla. Yo me preocupé menos porque, bueno, dije, venimos de Misión Mazahua y fue un accidente. Adán y Eva intentaron evadir su responsabilidad, pero Dios no lo aceptó. Dios castigó. Y no es porque Dios sea malo, es porque somos responsables. Si no fuéramos responsables, Dios no nos castigaría. Pero cuando Dios dice que hay un castigo, es porque nosotros tenemos esta responsabilidad. Ahora, ya que somos responsables, hay que ver cuáles son los tipos de evasiones que podemos aplicar, o que a veces no conscientemente, pero estas son las formas que se manifiestan la evasión de la responsabilidad por la tentación. La primera es decir, es que Dios es soberano y entonces Dios dejó que esto me pasara y entonces, pues, es culpa de Dios. Dios me puso la tentación, Dios dejó que yo cayera en esta tentación y entonces Dios es responsable de lo que yo estoy haciendo. Dios quiere que, de alguna forma, pensamos o que es su culpa o que Él quiere mostrar su amor, que es tan grande que entonces me va a dejar pecar para que y yo pueda experimentar su amor. De hecho, un famoso personaje histórico ruso que se llamó Rasputín, que tenía una muy mala reputación, alguna vez estuvo predicando, bueno, no predicando, estuvo convenciendo a las personas para que pecaran más. Y decían, las personas que pecan más requieren más perdón. Y los que se abandonan al pecado, decía él, experimentarán un grado mayor de perdón y de gozo. Entonces él decía, tú sigue pecando para que veas. ¿Pero qué es lo que nos dice la Biblia? Pablo es enfático, nos dice en Romanos 6, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que abunde la gracia? Y todos sabemos la respuesta, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo santo. Y si Dios es bueno en perdonar, es misericordioso, no es de su agrado que estemos pecando. Entonces, la primera es echarle la culpa a Dios. Y nos dice Santiago, no hagan eso. Dios no es responsable. Él no tienta a nadie. Además, debemos tener mucho cuidado porque esa es una acusación muy, muy severa. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, es tu culpa? Debemos cuidar la forma en que nos expresamos. La otra forma es una forma de fatalismo, que es una disposición. Bueno, es que así me hizo Dios, con estas debilidades. Y pues si me dio estas debilidades, seguramente sabía y me va a perdonar porque sabe que soy débil. Algunos científicos han estado buscando lo que han llamado el gen del mal, el gen del pecado, el gen del alcoholismo. Entonces dicen, bueno, es que si tiene este gen, entonces ya viene predispuesto para estas cosas. Pero esto es caer en fatalismos, es quitarme la responsabilidad y abandonarme a todo lo que me esté pasando a mi alrededor. Y entonces digo, pues bueno, yo no soy responsable. Es muy circunstancial. Dejarme, bueno, es que no había otra opción. Y siempre sabemos que hay opción correcta, pero la opción correcta cuesta más trabajo. La opción correcta siempre es más difícil. La opción correcta muchas veces tiene un precio que pagar. ¿Y por qué no puede Dios? ¿Y por qué no puede Dios pecarnos? ¿Por qué Dios no nos tienta a nosotros? Y la razón es por el carácter santo de Dios. Dice Santiago en la segunda parte del versículo 13, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Dios es santo. Es la forma más frecuente que usa Dios, Dios mismo, para identificarse a sí mismo. Yo soy Dios santo. Y lo dice de diferentes formas, no dice exactamente estas palabras. Yo soy Dios, yo soy santo. Más que poderoso, más que amoroso, más que cualquier otra palabra, Dios se define a sí mismo como un Dios santo. Entonces, Él no puede tentar a otras personas. De hecho, no puede hacerlo porque en su interior no hay mal. Que vamos a ver qué es lo que nos va a decir más al rato más adelante Santiago. Es algo que está dentro de nosotros que nos impulsa a ser tentados. Dios no tiene estas pasiones, Dios no tiene estos malos deseos. Ah, hoy voy a tentar a Memo para ver cómo sufre. No, bueno, cada uno de ustedes tampoco. Dios en su interior no tiene nada de esto. Pero Dios tampoco puede ser tentado desde el exterior. Satanás va a venir y va a decirle cualquier cosa y Dios va a decir no, porque soy santo. No hay cosa mala que pueda hacer porque yo soy santo interiormente y lo que venga del exterior lo voy a resistir, como resistió nuestro Señor Jesús cuando estuvo en el desierto. La otra cosa es que parte del carácter de Dios es que Dios es amor. Dios ama a su pueblo, Dios te ama a ti. Y Dios, por lo tanto, quiere lo mejor para ti. Y dentro de todo lo que es mejor para ti es ser santos. Por eso dice él en el Antiguo y el Nuevo Testamento, sean santos porque yo soy santo. Es algo que nos conviene, es algo que es bueno para nosotros. A veces no parece tan bueno a los ojos de las personas. Vimos la semana pasada que la sabiduría de Dios es locura para las personas. Pero Dios es muy superior a las personas. Y entonces vemos una gran, gran diferencia entre quién es Dios y quién soy yo. Dios santo, que no puede ser tentado. Yo, tú, parte de la humanidad caída, manchada por el pecado, que somos tentados por fuera y por dentro. Entonces nosotros sí podemos ser tentados y nosotros podemos caer con cierta regularidad si no tenemos cuidado. ¿Y nos debe sorprender esto? No. Muchas veces tenemos esta idea errónea de que la iglesia es un lugar en donde va pura gente perfecta, en donde no cometemos pecados y entonces, de alguna manera, no vamos, somos superiores a otras personas. Y cuenta Ken Hughes la historia de un sacerdote joven. Y entonces va al confesionario y, como es la primera vez que va a ir, llega un sacerdote más, con más experiencia, mayor, ya tiene años en el servicio, y lo acompaña para ver cómo se desempeña en el confesionario. Cuando termina el día, después de haber escuchado varias confesiones y cómo interactuaba este joven sacerdote, el mayor le dice al menor, acompáñame, me gustaría tener algunas palabras contigo. Y lo que le dice, hijo mío, cuando una persona termine de confesarse, no digas, wow, como si tú no hubieras pecado. Y muchas veces esa es nuestra actitud. Ay, pecó. Ay, qué persona tan mala. Se nos olvida que somos pecadores. Se nos olvida que nosotros somos parte de esta humanidad caída que necesita un redentor. Si no cometiéramos pecados, no necesitaríamos al Señor Jesús. Por eso es importante que estemos atentos para ver dónde caemos. Continúa Hughes y dice que se acuerda, dice él, todos somos culpables por comisión o por omisión. Y luego en forma de broma dice, y omisión no quiere decir aquel pecado que tengo que hacer y que no hago. Omisión es cuando dejo de hacer lo que es bueno y no lo hago. Ya lo repetí mal. Bueno, omisión es cuando sé que es bueno y dejo de hacerlo y no lo hago. El versículo 14 dice, entonces, todo lo contrario, cada uno de nosotros es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y lo seducen. Y sabemos que todos caímos en Adán. Y a veces nos da coraje. Yo de más joven era de los que, ¿pero por qué yo tengo que cargar con la culpa de alguien que hace miles de años desobedeció a Dios? Y después podemos ver que el Señor Jesús obedeció a Dios y me quitó todos esos pecados. Y entonces tengo que decir, entonces gracias a Dios también porque hace miles de años, hace 2000 años, vino el Señor Jesús que me quitó esta culpa. Dios nunca nos tienta, pero somos una humanidad caída, manchada por el pecado. Y si bien Dios no nos tienta, Satanás anda como un león rugiente que quiere ver a quién se devora. Pero ese no es el punto del que está hablando Santiago. Santiago está diciendo, aparte de Satanás, tu propia carne, tus propios pensamientos son parte de tu problema. Nosotros somos responsables. Porque cuando cada uno es tentado por sus propios malos deseos, y entendemos que malos deseos son aquellos que no agradan a Dios. Entonces no es Dios, no es Satanás, sino es lo que yo tengo dentro de mí mismo. ¿Y qué es lo que yo tengo de mí mismo? Pues es aquello con lo que alimento día a día mis pensamientos. Cuando yo escucho 10 horas canciones por cualquier cosa, por el que estoy trabajando y puedo escuchar las canciones, esos mensajes se me quedan en la mente. Cuando yo estoy viendo películas y televisión hora tras hora tras hora, eso se me va a quedar en la mente. De hecho, hay algunos concursos en los que podemos, la gente te pone una tonada para los que somos mayores y recordamos los anuncios que veíamos cuando éramos niños. ¿Y por qué los recordamos? Porque los oímos miles y miles y miles de veces. Cuando todos dicen, recuérdame. ¿Quién decía recuérdame? Los niños no saben, pero todos los que somos de edad mayor sabemos que era el gansito Marinela. ¿Y qué pasaba el gansito? Y decía recuérdame. ¿Y por qué lo recordamos? Porque eso alimentó nuestra mente por muchos años. No digo que sea pecado, pero eso está en nuestra mente. Y debemos entonces reconocer, no todo lo que escuchamos es malo. Eso de comerse un gansito, a menos que sea una adicción, y como el señor que comenté al principio, Barber, no podemos controlarnos, entonces sí debemos tener cuidado. Pero de otra forma, no es inocuo, ¿verdad? Pero la cosa es dejarlo en la mente. Porque dice que somos seducidos y arrastrados. Es un lenguaje que se utiliza mucho en cacería o en la pesca. De hecho, hay algunos autores no bíblicos que usaban estas palabras cuando iban a pescar. O cuando iban a cazar. Pero eso me hizo recordar de alguien que se le metió algo en la cabeza y no lo sacó a tiempo. Y se llamaba Alex. Y era un león en una película que se llamó Madagascar. Madagascar, si lo dije bien. Y Alex es un león y su naturaleza es carnívora. Y Alex termina en una isla, todos conocen la historia, porque se escapan del zoológico. Es una caricatura, una buena caricatura. Y entonces pues está con sus amigos y no se va a comer a sus amigos. Ese es el plan. Entonces le hacen una dieta vegetariana, pero él sigue siendo un león. Él sigue pensando, mi comida debe ser carne. Y una vez que está haciendo su show, ve a todos los... ¿Qué animales son? ¿Lemures? No me acuerdo qué son. Los empieza a ver como chuletitas, ¿no? Está haciendo su rugido y toda la gente está... Todos los animalitos están contentos y los empieza a ver como chuletitas. Y de repente ve a su amigo, la cebra Marty, y lo ve como una chuletota. Y entonces se talla los ojos y dice, no, no, no. Pero no se puede sacar ese pensamiento. Y entonces, en vez de ver a Marty, ve una chuleta jugosa, una chuleta suculenta, y sin darse cuenta, de pronto ya lo está mordiendo. Es una escena muy divertida, la pueden buscar en YouTube. Y eso es lo que nos pasa con el pecado si nos descuidamos. Con nuestros pensamientos, si nos descuidamos. Nos empiezan a seducir. Empezamos a ver cuánto disfrutaríamos de algo que sabemos que no es bueno. Y nuevamente, al principio nos va a costar trabajo. Pero si nos dejamos seducir, vamos a caer una y otra vez. Y cada vez más frecuentemente y cada vez con mayor facilidad. La tentación en sí no es pecado. Retenerla en nuestra mente, darle vueltas, es cuando comienza el peligro. El peligro de caer en pecado es la forma en que lo describe. Santiago no te dice la tentación es pecado, sino la tentación cuando te empieza a seducir, cuando te empieza a decir, mira, esto sería muy bueno para ti, aunque, pues, ya sabes que la Biblia eso no le gusta a Dios, pero esto. Y empezamos a pensar, bueno, pues una vez no estaría mal. Y entonces, si lo retenemos, si no conocemos la Biblia, si dejamos que estos pensamientos nos invadan, entonces vamos tarde o temprano a ser seducidos y vamos a ser arrastrados. Fíjense este lenguaje, arrastrados por el mal. Y después de estar leyendo esto y leer el texto de Génesis de Adán y Eva, siempre me lo imaginé como que ni siquiera, como que Eva ni siquiera pensó lo que hizo. Pero yo creo ahora que fue un proceso un poco más largo. Que Eva tuvo esta conversación con la serpiente y después dice, vio que el árbol, que el fruto del árbol era bueno. Entonces, empieza a considerarlo. Se queda en su mente este pensamiento. Dice, era bueno para comer, tenía buen aspecto y deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Yo creo en realidad que pasó un poco de tiempo. No sé cuánto tiempo, pudieron haber sido un par de minutos, pudieron haber sido un par de días. Pero el peligro de no haber mantenido la palabra de Dios en su mente, que al principio es lo que hace, Dios nos dijo, y aunque no lo dice tal como Dios lo había dicho, tiene esta pequeña lucha. Y así nos pasa a nosotros. Lo piensa, le da vueltas, lo considera, sí, se ve muy bueno, se ve jugoso, se ve como este otro fruto, no sabemos qué era, se ve como este otro fruto y me gusta mucho. Además está haciendo calor y yo creo que podría ser su jugo, me podría quitar la sed, no sé qué pensó, pero estuvo dándole vueltas y dándole vueltas hasta que cayó. Y Dios los expulsó de allí. Pero estoy seguro que probablemente. Y de hecho, Dios dice: vamos a sacarlos porque no vayan a hacer que coman del fruto de la vida, del árbol de la vida. Porque sabía Dios que una vez que habían roto eso, esa primera instrucción, hubiera sido más fácil romper la segunda. Entonces, los pensamientos nos pueden llevar a la acción. Debemos cuidar nuestros pensamientos, debemos cuidar qué hay dentro de nosotros, qué alimentamos, cómo nos alimentamos espiritualmente. Si no leemos la Biblia, si no pasamos tiempo en oración, corremos grave peligro de estar cayendo en pecado y por lo tanto llegar a la muerte, como veremos más adelante. Ahora, ¿es posible resistir? Es la pregunta. Y la respuesta es definitivamente sí. Y Pablo, su carta a los filipenses, nos da la receta. Ya es uno de los textos que memorizamos hace como 3 meses, que decía, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensar. Pensar en lo que es bueno, pensar en lo que es amable. Pensar en lo que es digno de admiración. Y todo esto va bajo el filtro de lo que Dios nos dice, no bajo lo que dice el mundo. Porque el mundo va a tener unos valores muy distintos a los valores que tiene Dios. También Pablo a los romanos les dice, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer sus malos deseos. Lo que yo tengo dentro de mí, mis pensamientos, la forma en que estoy dándole vuelta a lo que puedo disfrutar, que es pecaminoso, que está en contra de la voluntad de Dios, puede hacerme caer. Entonces, ser tentado no es, el punto es, ser tentado no es malo, es qué tanto dejo que esa tentación me esté carcomiendo mis pensamientos. Puede ser dinero. Puede ser fama, puede ser mi familia, puede ser muchas cosas. Lo importante es tener la mente de Cristo, estar saturados de la palabra de Dios Y nuevamente, la iglesia debe aprender a leer la Biblia. Debe hacer una disciplina diaria de pasar tiempo con el Señor. Porque dice ahora cuál es el fruto de la tentación. Y si vemos con cuidado, si leemos el texto, vemos que la forma en que lo describe, en la que describe Santiago la consecuencia, es como una gestación, es como un bebé. Fíjense, el versículo 15 dice, luego cuando el deseo ha concebido, engendra pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, es decir, que ha crecido, da a luz la muerte. Concebido, engendra y da a luz. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso, es la idea de un proceso que va en crecimiento. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen, son microscópicos. Pero se necesita tiempo para que vaya creciendo y vaya creciendo. Y de hecho uno no lo nota porque va siendo muy lento este proceso. De pronto dice, ay, mira, no notaba que estaba embarazado. ¿Cuánto subió de peso? Sabemos que con toda la tecnología ya es fácil saberlo y todo. Pero si no hubiera esto, uno tarda tiempo y no se da cuenta. Es como cuando te empiezan a salir las canas. No te das cuenta que tienes canas hasta que de pronto te ves a la cámara como yo. Y me dijeron, me preguntaron varias veces si estaba disfrazado de Santa Claus este año por las canas. Dije, no, todavía me faltan unos cuantos kilos. Pero bueno, un proceso de gestación, un proceso que va en crecimiento, un proceso que es lento, que a veces no nos damos tanto cuenta. No nos damos cuenta de que está avanzando. Cada vez va creciendo, cada vez va tomando una forma más específica. Y termina diciendo Santiago que da a luz la muerte. Y esto es muy interesante. Vemos que Santiago está ya utilizando, ha estado con frecuencia utilizando estas cosas que son un poco ambiguas, opuestas, ¿cuál fue la palabra que utilicé? Paradójicas. Porque cuando uno está pensando en un nacimiento, está pensando en una vida que comienza. Pero él no está diciendo esto. Dice, en vez de la vida que debe comenzar, estás trayendo muerte, están haciendo muerte. Y es algo bastante oscuro. Es algo bastante terrible. ¿Y por qué dice esto? Bueno, porque desde Génesis Dios le había advertido a Adán y a Eva, si comen de este fruto, ¿qué es lo que les iba a pasar? Iban a morir. Entonces, pensar en las cosas no es algo inocuo. Nos lleva o nos puede llevar al pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero Dios nos ofrece vida eterna. Tengo un amigo que es alcohólico anónimo. Y va a una iglesia, asiste a una iglesia, y una vez sentado tomando un café con él, le pregunté, oye, si en una iglesia se sirve la Santa Cena con vino, ¿qué efecto tendría en ti? Y esto era la época en la que yo estaba pujando fuertemente porque en la iglesia hubiera vino y jugo. Y me dijo, mira, Memo, la verdad es que no me pasaría nada en ese momento. Pero me iría a la casa y estaría pensando, había vino, había vino, había vino. Y seguramente para la noche o al siguiente día, ya estaría tomando. Porque dice, no me lo puedo sacar de la mente. Y también me dijo, no todos somos así. Dice, tengo amigos en el grupo de Alcohólicos Anónimos que trabajan en bares o son meseros y que no tienen esta tentación tan fuerte. Pero este es un ejemplo de una persona que le es difícil. Y entonces lo que también es muy importante es alejarse de esta tentación. Muchas veces, como sabemos, bueno, es que la tentación no es mala, entonces pues puedo estar aquí más o menos en el borde. al fin no me va a pasar nada. La Biblia nos dice que eso no es cierto. La Biblia nos dice, no estés jugando con fuego. Es una advertencia muy fuerte de parte de Santiago. Y como cristianos debemos estar atentos para interrumpir este proceso, para interrumpirlo antes de que dé a luz la muerte. Cuando estoy teniendo malos pensamientos, debo llenar mi mente con las palabras de Dios. Si le estoy dando vueltas, debo pedirle perdón a Dios y decirle, no, no, debo ir por este camino. El libro de Proverbios pregunta, ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Y todos sabemos la respuesta. No, es imposible. Y es aquí donde vemos el poder y la gloria del Evangelio. Porque, hermanos, no es excusa, no debe servirnos como excusa, pero vamos a caer, vamos a seguir pecando. Pero el Evangelio rompe ataduras y tiene el poder para interrumpir este proceso, para cambiarnos y darnos un nuevo corazón, para ofrecernos una vida plena y eterna. Y el Evangelio nos enseña el proceso que debemos seguir. En primer lugar, debemos admitir que somos responsables de nuestro pecado. Debemos arrepentirnos y confesarlo delante de Dios. No echarle la culpa a nadie. Es decir, soy responsable y me siento mal porque lo hice, Padre. Y no es un mero formulismo, no es decir, me siento mal y en realidad no tener el corazón contrito, sino buscar y reconocer en nuestro corazón que hemos ofendido a Dios. En tercer lugar, agradecerle por su perdón. Porque sabemos que si nos acercamos a Él pidiendo perdón, Él nos va a perdonar. Y en cuarto lugar, procurar una vida de santidad. No es como voy a estar pidiendo perdón todos los días por lo mismo. Tenemos que buscar distanciarnos de aquellas cosas. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes tentaciones. Entonces el trabajo es, ¿cuál es esta tentación o esas tentaciones con las que luchas continuamente? Y entonces interrumpir este proceso. Identificarlo para poder cortar con él pronto, antes de que crezca. Y sabemos que tenemos la victoria, porque Jesús ha vencido el pecado y porque Jesús ha vencido la muerte. Y solamente en él hay vida eterna, la cual nos ofrece si rendimos nuestras vidas a él. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas advertencias para que podamos caminar por un camino que te agrada, Señor, por la senda que tú nos trazas. Es difícil y a veces enfrentamos problemas por seguirla. Sin embargo, Padre, sabemos que es un camino de vida. Ayúdanos a identificar a cada uno de nosotros aquellas cosas que nos están tentando. Ayúdanos a tener estos ojos vigilantes y decir, esto me está haciendo caer. Esto no le agrada a Dios. Y tener el valor y la determinación y el poder que otorga el Espíritu Santo para interrumpirlo. Señor, gracias porque eres bondadoso. Gracias porque sabemos que tu gracia es interminable. Y te pedimos, Señor, que transformes nuestros corazones. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.